amar. Y luego te vas y solo me quedo, voy a despertar. Y en la soledad queda en mis labios tu calor. Eres como el mar que besa la playa y luego se va. Solo queda en mí sueños que jamás fueron realidad. Vives el amor, no tiene sentido por tu corazón. Y en la soledad queda en mis labios tu calor. Esta historia debe terminar. Prefiero vivir en soledad a tener que verte de nuevo partir y por tu amor tener que desesperar. Esta historia debe terminar. Prefiero vivir en soledad a tener que verte de nuevo partir y por tu amor tener que desesperar, que desesperar. El amor no tiene sentido hoy tu corazón. Y en la soledad queda en mis labios tu calor. Esta historia debe terminar. Prefiero vivir en soledad a tener que verte de nuevo partir y por tu amor tener que desesperar. Debe terminar. Prefiero vivir en soledad a tener que verte de nuevo partir y por tu amor tener que desesperar, que desesperar.